excombatientes. Hace 35 años vivíamos una situación quizás parecida en estas cuestiones climatológicas, y es parte de esta pertenencia que nos hace también recordar aquellos días vividos durante el conflicto bélico de 1982. Y estamos acá, estas agrupaciones de excombatientes, para marcar nuestra mirada de lo que es la causa Malvinas, esta pertenencia que tenemos como identidad, como país, que no es de un gobierno de turno, que no le pertenece al gobierno actual, ni al que estuvo, ni al que viene, porque es parte de una causa nacional que tiene que estar más allá de las políticas de Estados, como parte de una implementación constante de lo que es la lucha por la soberanía de nuestras islas, y remarcando lo que significa no solamente dos islitas, sino 3.800.000 kilómetros cuadrados, lo que significa ese mar austral con una reserva hitícola de las más importantes del hemisferio sur, con esa reserva energética que tiene nuestra plataforma marítima, con lo que es esa base militar de Mosplissen, que es una estructura de las más importantes y la más grande que tiene el hemisferio sur, la estructura de la OTAN, y que tiene un control marítimo no solamente de la Argentina continental, sino de todo lo que es nuestro continente sudamericano, de lo que es el mar austral, pero también los pasajes bioceánicos, y el objetivo fundamental que tiene el Reino Unido mirando hacia el futuro, que es la conquista y la posibilidad de buscar los recursos naturales, los recursos energéticos, alimentos y fundamentalmente el agua dulce de la Antártida, cuando en el año 2041 se ejecuta el Pacto Antártico. Por eso estamos aquí, los excombatientes, reafirmando nuestro compromiso con la historia, nuestro compromiso con la causa Malvinas, porque Malvinas es de todo, nos pertenece a todos los argentinos, y de esa perspectiva tenemos que seguir luchando mirando hacia el futuro. Estamos esperando la llegada de nuestros compañeros de La Plata, que tuvieron un acto muy importante inaugurando un monumento en un lugar muy especial donde funcionaba un regimiento. Hoy es una plaza, es un centro cultural, y ahí se inauguró un monumento donde habla de la verdad, la memoria, la justicia, pero fundamentalmente también de la soberanía de nuestras islas. Y de esa perspectiva, nuestra intención es estar acá reafirmando con ellos también este día tan especial para todos los argentinos. Así que le vamos a pedir a una compañera que está allá, Soledad Núñez. Sol. No. Paloma Núñez. Paloma Núñez, perdón. Paloma Núñez, que se acerque aquí para que nos ayude a cantar nuestra marcha de Malvinas y también el himno nacional argentino, para continuar ya con este acto que, a pesar de la lluvia, estamos en esta histórica Plaza de Mayo, ahí viendo los pañuelos de nuestras madres, nuestras sagradas madres y abuelas de Plaza de Mayo, en este lugar tan especial que marca nuestro camino de historia, de compromiso y de militancia por parte de estos excombatientes, que también ven a la causa Malvinas como parte de ese proceso que tuvo la dictadura militar. Coronado de gloria, viva. Represento al CECIN, Centro de Exsoldados Combatientes de La Plata. Bueno, el documento dice: 2 de abril de 1982, 2 de abril de 2017. A 35 años del conflicto del Atlántico Sur, rendimos homenaje a los excombatientes y a los caídos en la Guerra de Malvinas. Por memoria, verdad, justicia, soberanía, estamos aquí presentes en esta plaza histórica, conjugando lo que hace mucho tiempo venimos proponiendo, es resignificar definitivamente lo que representa el 2 de abril para los argentinos, lo que representa el 2 de abril para los ex soldados conscriptos que participamos en la guerra de 1982. La causa Malvinas no les pertenece a los que llevaron adelante la historia más negra que sufrió el pueblo argentino durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, donde practicaron el terrorismo de Estado, donde no defendieron los intereses del pueblo,

por medio del decreto 148/2017, modifica la integración de la Comisión Nacional de Combatientes, incorporando a la misma a los cuadros de las Fuerzas Armadas. El gobierno militariza nuevamente al sector de los ex soldados conscriptos y obliga a convivir a víctimas con victimarios, quebrantando la integridad psicofísica de quienes fuimos torturados, vejados, estaqueados por quienes hoy se arrogan falsos títulos, dejando de lado todas las políticas reparatorias que significaron el avance en la búsqueda de la verdad. Rechazamos este atropello, la responsabilizamos al gobierno de Macri por las consecuencias que ello implica. 123 tumbas se encuentran sin identificar en el cementerio argentino de Darwin, Islas Malvinas. La impericia, la improvisación demostradas por las Fuerzas Armadas se transformaron en dolor y sufrimiento de las familias que quieren saber cuál fue el destino final de sus seres queridos. Gracias a la lucha de nuestras organizaciones y de los familiares, logramos que la justicia declare derecho a la verdad que le asisten a las familias. Producto de ello, el Estado Nacional solicitó en el año 2012 la intervención de la Cruz Roja Internacional, tarea que se comenzará a mediados de este año con la misión humanitaria, lograda la identificación. La identidad es un derecho. Por la identificación de las 123 tumbas NN en el cementerio argentino de Darwin, debemos asumir la cuestión Malvinas desde la perspectiva de fortaleza de los derechos humanos. La usurpación británica instaló una fortaleza militar que amenaza la paz de nuestra región. Malvinas es un campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña y de la OTAN, caladero de la Cuarta Flota de Estados Unidos y la puerta de entrada para la explotación de los recursos naturales de nuestra plataforma continental y el sector antártico argentino. Un derecho humano fundamental es el derecho de los pueblos a vivir en paz. Argentina es un pueblo de paz. América Latina es una región de paz. Mientras se aumentaba el presupuesto militar en la base de Mont Agradable, se realizaron ejercicios militares, se montaba un aparato de espionaje electrónico hacia la región y se lleva a cabo la visita a las islas del ministro británico, anunciando una inversión de 180 millones de dólares en tecnología militar. La cancillera Malcorra hacia la campaña hacía campaña para ocupar el primer puesto en las Naciones Unidas. Ernesto Alonso, del Centro de Combatientes Islas Malvinas de La Plata. El gobierno de Cambiemos firmó un acuerdo con los británicos para mejorar el desarrollo económico de las Islas Malvinas, para explotar bienes naturales, para que se continúe la explotación de la pesca ilegal y que se lleven el petróleo a cambio de nada, compañeros. Presidente Macri, los argentinos ya transitamos la experiencia de las relaciones carnales. Hoy podemos afirmar que nos encontramos en plena implementación de un plan sistemático de entrega de la soberanía, un plan de transferencia de los recursos económicos a los sectores concentrados de la economía en detrimento de los trabajadores y los sectores más vulnerables. Es por eso que hoy podemos decir que se trata del mismo plan de entrega de nuestra soberanía, aquel que comenzó en la dictadura cívico-militar. Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Muchas gracias, compañeros. Compañeros también. se encuentran presentes compañeros de Arque, capitán, Lono Frondizi y el compañero Gustavo Catalano ahí. Muchas gracias por estar presentes. Hoy es un día muy especial y esta lluvia recuerda a nuestros compañeros. Esto es un primer paso porque lo que queremos conjugar es esta semana de la memoria que comienza el 24 de marzo, que continúa y hoy estamos recordando a todos nuestros compañeros caídos, esos compañeros de todo el país que sí sabemos de la forma que murieron, que defendieron la soberanía, que nada tenían que ver con esa dictadura. Por eso queremos culminar brindándolos y recordándolos como jóvenes con alegría, con un minuto de aplauso. Muchas gracias. Malvinas, compañeros. Hoy más que nunca tenemos que tener las banderas de la memoria bien altas, bien arriba, ¿sí? Porque realmente hay un gobierno que nos quiere llevar por delante a todo el mundo, a todo el pueblo opuesto, y no se lo vamos a permitir, compañeros. Estaremos en la calle, al lado de los trabajadores, al lado de los docentes, al lado de todo aquel que se sienta realmente discriminado, y los números, como dijo un compañero una vez, tienen que cerrar con la gente adentro y no con la gente afuera. Formamos un gran paredón para que la entrega no siga.